radicamos una denuncia penal ante los tribunales federales de Comodoro Py, ya que yo, como abogado de la causa, que represento al actor, a todos los demandantes, concejales, a Nora Cortiñas, Asociación Seré, a todas las organizaciones de derechos humanos que están como en apoyo del amparo contra Flaibondi en el Palomar, fui deliberadamente excluido y censurado por el Ministerio de Transporte y la ANAC, que son las autoridades que tenían a cargo la organización de la audiencia pública que se realizó precisamente como parte de una orden de la Justicia Federal de San Martín por el amparo que promovimos nosotros. Bueno, fui censurado y excluido del listado de oradores publicado por la ANAC el 27 de marzo, y eso lo certificamos con escribano público y en consecuencia radicamos la denuncia penal ante el Juzgado Federal de Luis Rodríguez, solicitamos la nulidad de la audiencia y además denunciamos los episodios de violencia y el descontrol absoluto en el que se desarrolló esa audiencia, y pedimos la nulidad porque, bueno, claramente esto fue un acto deliberado, no fue un error, y tenemos acreditado que fui censurado y excluido de la audiencia, porque lo que vale es lo que está publicado en el orden del día que publicó la ANAC y en el cual se desprende que no está mi nombre, de modo tal que, bueno, esto va a acarrear la nulidad de la audiencia y seguramente además, bueno, la intervención del juez federal Luis Rodríguez por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, bueno, y es parte de todo un accionar mafioso del gobierno nacional como parte de su campaña de hostigamiento y demás, ¿no?, contra todos los vecinos que osaron defender el ambiente y su calidad de vida para que ellos puedan terminar de hacer un negociado con Flaibondi en el Palomar y arruinar nuestra calidad de vida.